Pues buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos un jueves más. Bueno, no es un jueves más porque realmente esta noche, este jueves, es el último programa que hacemos en verano como tal. Y ya el mes que viene, pues si los hay, que alguno ahí ya preparado, pues apareceremos algún jueves con lo que llamamos desde hace años cursos de verano. Hay uno preparado ya para la semana que viene, que va a venir por aquí el tío Amalio, y se ha propuesto hacer 2 horas como mínimo de country rock de los 70, a su manera, vamos, la cosa promete. Por lo tanto, es el último programa oficial del año, de la temporada, que dicen los modernos. Y en agosto, pues eso, o los cursos de verano o alguna que otra sorpresa que pueda haber. En fin, hoy tenemos un programa con las secciones habituales aquí en Onda Latina, en el 87.6, en latina.com.es, Radio Miraje y otras emisoras muy amables que recogen nuestra señal y la amplifican y la intentan dar a conocer, cosa que nosotros no hacemos. Por otro lado, pues un saludo a aquella arroba ser vivo que esté escuchando ahora o en su repetición del lunes, o como bien ha dicho David hace un rato, en la continuidad loca de Onda Latina en agosto. Bueno, y vamos a empezar Calmaria con una formación de King Crimson que a mí me gusta mucho. Está Peter Sinfield, que era uno más del grupo, Robert Fripp, Bob Burrell, Mel Collins y Ian Wallace. Hace unos años salió un doble compacto que se llamó Ladies of the Road, Live 71-72, de King Crimson, con un sonido espectacular, a pesar de la época. Y vamos a empezar hoy con esa banda, con esa formación que a mí me gusta mucho, insisto, en estos dos temas que se llaman Formentera Lady, Sailor's Tale y sobre todo cómo se sale el señor Mel Collins, ese señor que años después colaboraría con Barón Rojo, sin ir más lejos. Empezamos. Thank you. impresionante, sin duda, este concierto. Impresionante King Crimson en esta formación, impresionante Mel Collins. Qué manera de tocar el saxo, y cuando Fripp con la guitarra se sale, el melotrón también lo toca Mel Collins. Pues como decíamos, un doble CD que salió pues en el año 2002, Ladies of the Road, que recoge actuaciones de King Crimson en el año 71-72 con esta formación que os hemos dicho que nos parece una de las formaciones más increíbles que tuvo King Crimson. Sigue siendo Onda Latina y vamos a seguir ahora con un grupo japonés que mamaron mucho de los King Crimson, aunque este grupo japonés es de finales de los 70, empezaron a grabar discos en los 80. Tienen varios en estudio y tienen algunos en directo. Tenemos aquí un disco en directo que se llama, bueno, Run Life. El grupo es Vicky o Run, como decimos, seguidores incondicionales de King Crimson, aunque en el tema que vamos a escuchar se van por otros terrenos. La verdad es que es un temazo, también grabado en directo el 22 de marzo de 1983, o sea, pues 11 años después de lo que acabamos de escuchar de King Crimson. El trío este estaba formado por Kunio Suma, que tocaba la guitarra, el melotrón y cantaba en japonés. Estaba Masahide Shiratori, que tocaba el bajo y la guitarra de 12 cuerdas. Y luego el batería, que era Masaaki Nawasaka, batería, y que también tocaba el melotrón. Bueno, pues vamos a escuchar a Vicky O'Ran en directo en Osaka, como decíamos, ese 22 de marzo del 83, en un tema llamado Double, que bueno, no es que tenga un sonido en estéreo perfecto, pero se oye bastante bien, y aquí podemos escuchar la fuerza de estos japoneses que consideramos clásicos sin duda alguna. Vicky O'Ran. Double. Oh, Bueno, y acaba así, radical, sin aplauso ni nada. Pero vamos, os podemos asegurar que esto estaba grabado en directo el día ese que os hemos dicho, 22 de marzo de 1983, en Osaka. Barbarísimo tema de este trío japonés llamado Biki o Ran, en este disco llamado Ran Volumen 3. Y que eran más que nada pues grabaciones del grupo en directo, que se ve que actuaban mucho en aquel momento, en aquella parte del planeta. Bueno, vamos a seguir aquí en Calmarias. Vamos a retroceder ahora al año 74 otra vez. Estamos como los... un pasito para adelante, dos para atrás. Nos vamos al año 74, al primer disco de un grandísimo grupo sueco que se llamaba Tetrariga Cricket y que estuvieron actuando por aquí, por Madrid, hace como, yo qué sé, 8 años o por ahí, increíblemente. Vamos a escuchar de su primer y mitiquísimo disco, el de la espada, un tema que se llama Mina Logen, que no sabemos qué significa, ni falta que nos hace, y que suena así. Jag ger av mammons atoms mat, hur blodskrutt klingar rad. Och det är mitt såklart, ser jag ser på världen natt. Som ni är flest, för jag har mest. Jag är en liten präst och så, och allting är ett lån. Någonstans där uppifrån, ser jag ser på världen natt. Livet är en brist och allt är ganska trist. Ser jag ser på världen och hör upp ett tag, nu sjunger jag. Och klockor skakar mot undergång, och klockor går fast vist och still. Och vänt och sann blir en svart en sann, och det är vi som spelar till. Men låt oss gå upp ett eget håll, och stunden bland min makten så. We'll be right back. jag ser ej någon värdig. När proppen gick sa tyven klick. Jag är nog fröken Svensson jag, och jag är tillbehag. Fast hjärnan är rätt svag, ser jag ser ej någon värdig. När chansen fanns mår jag på dans. Jag är visst Svensson, Svensson så. Jag spisar grammofon och motorcykel då. Ser jag ser ej någon värd alls. Ty, när folk blir mull mår jag bra full. Jag är en karusell. Ding, ding. seguimos aquí en Onda Latina, seguimos en Calmaria y hemos escuchado antes a los Tetrariga Cricket, la guerra de los 100 años, creo que se significaba en cristiano, y ahora estamos con otro grupo sueco mítico, aunque esto más que un grupo era una comuna, porque eran 8 o 9 músicos y una chica que cantaba o hacía coros, que se llamaban Kemnekaise. Sí, no tengo ni idea qué significa en sueco, pero esto que acaba de sonar era la canción que abría su segundo disco, Kemnekaise 2, del año 73. A ver cómo tenemos nuestro sueco, Radviskarnas Kauglat. Bueno, pues eso, un tema así muy folky, muy alegre, que a nuestro amigo Pablo le estaba sonando hasta gallego, pero que tenía influencias evidentes del folclore sueco. Maravilloso disco, maravillosa portada y maravillosa contraportada del disco, que sale en el grupo subidos todos en un árbol, pues como si fueran aborígenes ahí. No es una portada muy sueca, o sea, muy, sí, la portada es muy sueca, pero la contraportada no. En fin, maravilloso trabajo de estos músicos, 8 músicos por lo menos, llamados Kemnekaise, de los cuales vamos a escuchar otro tema de este segundo disco del 73, que se titula Franklat from Radvik. Frankan from Rambik. Bueno, pues lo podemos traducir como queramos. Desde Suecia con amor. Bueno, pues estos son Kemnek Kase, sin duda un gran grupo sueco, como un gran país, y como estábamos hablando aquí fuera de antena, qué cantidad de grupos que había en Suecia en los 70, y nosotros solo conocemos a ABBA. Vamos, nosotros nos referimos al público en general, a los ABBA y a los Europe, y poco más. Pues injusto, Suecia es un país enorme en esto del rock, y del rock progresivo, y de grupos como este que está sonando, Kemnek Kase, que es maravilloso. Bueno, vamos a acabar esta primera parte de Calmaria con el segundo disco, una novedad que ya estrenamos la semana pasada, que estuvo por aquí José Luis Rodríguez, ¿os acordáis? Estuvimos aquí, pusimos dos novedades en un programa, cosa rara. José Luis estuvo presentando el nuevo disco de Morcuende y también presentamos el segundo disco del grupo de Jerez de la Frontera, El Tubo Elástico. El disco se llama Impala, acaba de salir ahora mismo, hace una semana o dos, en julio. Y vamos a escuchar un tema que es el que más denota que estos chicos son del sur, porque es el tema que puede parecer más jazz rocks andaluz, por decirlo de alguna manera, a su manera, El Tubo Elástico, y el tema se llama, al lorito con el título, Turritopsis Nutrícola. Os juro que se titula así la canción. Creo que en este es el tema en el que colabora Guillermo Cides, pero no estoy seguro. O sea que damos otro salto en el tiempo y del año 73 de Suecia nos vamos hace tres semanas a Jerez de la Frontera, que es un poco menos de frío, con este grupo gaditano completamente inusual llamado El Tubo Elástico, Turritopsis Nutrícola. pues esa era la música del Tubo Elástico, que a ver si tenemos suerte y los pueden volver presentando este disco en otoño en Port Madrid. Impala se llama el disco. Y bueno, no les ha quedado a lo mejor tan espectacular como el primero, pero tiene temas bastante buenos como el que pusimos la semana pasada o este que acabamos de escuchar, que no voy a volver a decir el título, porque no me acuerdo. Ahora estamos en las canciones huérfanas y como estamos en verano y este es el último programa oficial de la temporada, recordar que la semana que viene empiezan los cursos de verano y que ya hay uno preparado que lo va a hacer el tío Amalio. Vamos a repetirlo sobre country rock de los 70, pero imagino que viniendo del tío Amalio y con dos horas por delante, pues era country rock muy, muy especial y muy seleccionado. Habrá grupos clásicos y grupos menos conocidos, seguramente. En fin, el que tenga curiosidad, el jueves que viene, que esté pendiente. Y ahora, pues eso, como estamos en las canciones huérfanas, pues vamos a escuchar una canción que normalmente en esta sección suelen ser canciones lentas, lánguidas, de amor, de desamor, de desesperación. Hoy no, hoy vamos a escuchar una canción alegre, que además cumple 40 años, 40 años de almanaque. Estamos hablando del grupo alemán Octopus, que en el año 78 publicaba su segundo disco, Un océano de piedras, An Ocean of Rocks. Y la verdad es que salen ellos ahí en una especie de océano de piedras, tomando un picnic. Y en ese disco de este grupo alemán llamado Octopus, había una canción que, como decimos, es muy alegre, es muy optimista. Quizás eso, lo contrario de lo que suelen ser las canciones huérfanas, esta sección de Calmaria, pero que nos apetece ponerla hoy, no sabemos por qué. La hablaremos con nuestro psicoanalista. La canción se llama On My Mind, en mi mente, y hay que decir que este grupo estaba considerado pues un grupo de serie B, de todos estos que había en Alemania a finales de los 70, nos parece injusto, y que sobre todo la cantante Jennifer Hensel tenía una voz muy bonita, muy, muy buena. Bueno, era un sexteto casi. Vamos a escuchar al grupo alemán Octopus y este tema que se titula En mi mente, aquí en Calmaria, en las canciones huérfanas. So my guitar

pues sigues aquí en Onda Latina, sigues en Calmaria. Nos queda un ratillo todavía para dar una vuelta por el museo, como decimos. Y estamos escuchando a un grupo alemán que hace muchos años nos mandaron un CD maqueta con una portada muy psicotrópica y una contraportada muy hilarante. La contraportada debería haber sido la portada, pero bueno, sale un turista alemán de estos como el del disco Altona, Ortega y Feo, que se ha encontrado una lámpara, la ha frotado, una lámpara de estas de los deseos, y le han salido pues los cinco componentes peludos del grupo. Además, el grupo tenía un nombre de coña, era la época en la que estaban los Backstreet Boys, pues estos chicos se llamaban Backstreet Romeos, los Romeos de la calle de atrás. Y hemos escuchado el tema que abría este CD, que el título del CD es El vuelo hacia Metaluna, Flight to Metaluna. El tema que abría el disco se llamaba Impresiones Esquizoides, Esquizoides Impressions. Y vamos a escucharles ahora en un tema con un toque oriental evidente. Se llama Sunset in Goa, Atardecer en Goa. Es un tema largo de enrolle de estos alemanes atípicos, pero se lo vamos a perdonar porque eran unos cachondos. Hemos detectado dos parecidos muy razonables, por no llamar plagios. A mitad de la canción plagian sin ningún tipo de miedo a los Devil Doll, que tenían un disco anterior a esta época. Y luego al final de la canción, bueno, pues más que un plagio parece un guiño a un disco muy famoso de Mike Oldfield, pero que no es el Tubular Bells. Lo decimos luego, si eso. Vamos a escuchar este tema llamado Flying to... No, Sunrise in Goa, que no sabemos lo que es Goa, pero debe ser un sitio exótico, atardecer en Goa. Pues eso, los Backstreet Romeos. We'll be right back. is loud in the wind of dawn, and the wind goes by. I still they shine in the light of dawn, in the dawn of life. Blaze with the wind of life. In a virgin heart, every fear goes by. And when she skims thin lips again, when the wind goes by, please with the wind of life. Escuchando al grupo Arcángel, su primer disco que se pasó de una maqueta, de una cassette, se hizo directamente, se pasó a vinilo en el 87 y salió en vinilo en el 88. Se llamó Four Daisies. Y hemos escuchado el tema que abría la cara 2, que era una especie de introducción, que era el título Un arco en el cielo, An Arc Dance in the Ciel. Y el tema que da título al disco, que está sonando de fondo, Four Daisies. Este cuarteto, que eran de Milán, y que eran unos chicos muy sanos, muy bien trajeados, y se ve que tenían la ropa interior limpia. Queda un cuarto de hora de programa, nos vamos a ir preparando para La Burbuja, el último programa de la temporada, del verano. La semana que viene, Amalio con el Country Rock 70. Pero nosotros ahora con algo muy, muy, muy, muy diferente. La música de un compositor contemporáneo llamado Arvo Pärt, que todavía vive, aunque tiene ya casi 85 años. Este disco salió en el año 84 en el sello ECM, que ECM no significa Experiencias Cercanas a la Muerte, es un sello muy famoso. Se llama Tabula Rasa, está interpretado por varios músicos y vamos a escuchar este impresionante Cantus in Memory of Benjamin Britten de Arvo Pärt. pues este maravilloso Cantus en memoria de Benjamin Britten, interpretado por la Stratorchestra Stuttgart, dirigida por Dennis Russell Davis. Es una de las piezas que aparecen en este Tabula Rasa de este compositor estonio. Creemos que era estonio, no era finlandés. Sí, bueno, estonio. Y que nació en 1935, o sea que ya muy viejito, pero realmente maravilloso y recomendable este disco Tabula Rasa del año 84 del sello ECM. Bueno, estamos en el final del programa. La música de Somei Satoi, a ver si lo digo bien, nos acompaña de fondo. Esto que está sonando se llamaba Mantra y pertenece a la banda sonora de la película Baraka, un documental maravilloso, cuya música principal es de Michael Stearns, pero aparecen más compositores de música horizontal. Y vamos a acabar hoy Calmaria con un tema de esa banda sonora, que aunque está cantado, parece que está cantado, no hemos conseguido averiguar muy bien en qué idioma está cantado, si es que eso está cantado, que es un tema que aparece en la película en un momento muy, muy duro, visualmente muy duro y moralmente muy duro. Y el tema es de Death Can Dance, que por cierto, nos viene muy bien para decir que están preparando un nuevo disco, que ya lo tienen casi terminado y que igual lo publican después del verano, y eso significa que habrá a lo mejor gira y a lo mejor pasan por aquí. Y si el último disco era buenísimo, hay que esperar que el nuevo que estén haciendo pues sea igual de bueno. En fin, nos quedamos en la burbuja, viajeros inmóviles, subiros al tren, música para viajeros inmóviles. con Death Can Dance, el invitado de Serafín, de Halls of Serafín, maravilloso, impresionante. Y recordar que el jueves que viene empezamos los cursos de verano, la primera ponencia, el tío Amalio y Country Rock de los 70, señores. Pocas veces hemos puesto en Calmaria cosas así, o sea que es una buena ocasión para aprender. Pues eso, hasta el jueves que viene nos quedamos con Death Can Dance y esperamos como agua de mayo a ver qué tal está ese disco nuevo que están publicando.